Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, qué gusto compartir de nuevo con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos al informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos invitarle a que se quede en sintonía del repaso noticioso del acontecer de Centroamérica y México. De inmediato, los principales titulares de la presente emisión. Grupos a favor de los derechos de la población migrante en Costa Rica consideran que el gobierno debe abrir las posibilidades para regular su estatus. Para muchas personas extranjeras, les resulta difícil pagar los más de $600 para obtener la documentación. En Honduras solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para las comunidades lencas. La petición la eleva el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, junto a organismos defensores de derechos humanos, ante los distintos asesinatos que se registran. En Guatemala denuncian la apropiación irregular de títulos de propiedad por parte de quienes reclutan trabajadores temporales en Estados Unidos. Les exigen ese título como requisito para contratarlos bajo el compromiso de devolverlos cuando finalice el trabajo y así asegurar que no se queden viviendo en el país norteamericano. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, visitará Panamá del 19 al 26 de julio para estudiar la situación de los grupos indígenas. Los pueblos originarios visibilizarán las acciones de exclusión, intromisión y represión por parte del gobierno. Organizaciones sociales salvadoreñas denuncian que la empresa privada, junto con el partido de derecha Arena, promueven una campaña desleal para entorpecer la aprobación de la propuesta de Ley General de Aguas. A su vez afirman que negocian la aprobación de una ley para privatizar el vital líquido. Les invitamos a escuchar la segunda entrega de nuestros reportajes especiales. En esta emisión, 10 estados de México destacan por su creciente ola de violencia y asesinatos contra las mujeres. Aunque en ese país se tipificó el feminicidio, la iniciativa no garantiza el acceso a la justicia ni la prevención del delito. Aún las autoridades desconocen el término y la figura. En Costa Rica. Grupos a favor de los derechos de la población migrante en Costa Rica consideran que el gobierno debe abrir las posibilidades para regular su estatus. Para muchas personas extranjeras, les resulta difícil pagar los más de $600 para obtener la documentación. La información con la periodista Natalia Rojas. A pesar de que hay leyes que buscan proteger a las personas migrantes que llegan a tierras costarricenses, muchas sufren de violaciones a sus derechos y permanecen sin la documentación necesaria para regular su situación. Se estima que en este país residen cerca de 400.000 personas extranjeras, de las cuales el 74% son nicaragüenses. Sin embargo, se cree que la cantidad es mayor, pues se deja a un lado la población que no está regularizada ni registrada. La integrante de la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, Sharon Granados, comentó que las poblaciones migrantes más vulnerables son las mujeres y menores de edad. La representante mencionó que muchas de esas familias carecen del dinero suficiente para pagar su documentación, cuyo costo asciende a los $600. Han manifestado un miedo a hacer las denuncias, porque precisamente esa situación de irregularidad los inhibe a ellos a poder ir con tranquilidad a hacer las denuncias. Ellos no se acercan a la policía porque dicen, si yo me acerco, entonces me van a devolver, me van a deportar, no tengo papeles. La primera pregunta es si tengo documentos, a dónde está su documento de identificación. Y como estas personas en muchísimos casos carecen de cualquier documento, no tienen ninguno, entonces evidentemente se abstienen de poder hacer denuncias de casos y eso limita el acceso a la justicia. Algunas de las formas de violencia que sufren son la laboral, por la explotación en sus trabajos o la violencia doméstica. Granados añadió que en tanto las personas migrantes tengan una condición irregular, no pueden adecuarse a ningún programa de integración y desarrollo, como el empleo digno, salud, cultura, educación o fomento económico. El viceministro de Gobernación costarricense, Freddy Montero, explicó que los costos de la documentación ya están definidos por ley,

Entidades que trabajan a favor de los derechos de los migrantes denunciaron la apropiación irregular de títulos de propiedad por parte de reclutadores de trabajadores temporales en los programas con visas H-2B en Estados Unidos. Las visas H-2B son otorgadas a trabajadores temporales para ocupar puestos que ciudadanos estadounidenses no están en la disposición de realizar, y se estima que cerca de 3,000 guatemaltecos van hacia Estados Unidos con este tipo de documentos cada año para realizar trabajos en silvicultura y jardinería, entre otros. Miles de trabajadores temporales han denunciado que son víctimas de una práctica ilegal donde los reclutadores se apropian de forma irregular de sus títulos de propiedad durante el proceso de contratación, traslado, ejecución de trabajo en el país de destino y de regreso a Guatemala. Estas prácticas han sido consideradas por las entidades como violatorias e injustas a los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes, además de poner en evidencia un problema que desde hace varios años se reporta en Guatemala sin el control e intervención de las autoridades. La Alianza de Justicia para Trabajadores Globales, la Pastoral de la Movilidad Humana, la Conferencia Episcopal de Guatemala y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de este país exigieron al gobierno verificar el cumplimiento de los contratos de visas H-2B con trabajadores guatemaltecos y sus garantías. Las entidades destacaron que el Estado debe promover el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 34 del Código de Trabajo, donde se estipula el reclutamiento de trabajadores temporales en el marco del respeto de los derechos laborales y humanos. Las visas H-2 fueron promovidas en 1943 con la importación de laborantes para cubrir la falta de mano de obra en la industria de la caña de azúcar. Sin embargo, en los años 80, el programa cambió y se dividió en dos categorías: H-2A para trabajadores agrícolas y H-2B para trabajadores no agrícolas. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. En Panamá, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, visitará Panamá del 19 al 26 de julio para estudiar la situación de los grupos indígenas. Los pueblos originarios visibilizarán las acciones de exclusión, intromisión y represión por parte del gobierno de Martinelli. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Panamá, Ronaldo Ortiz. Tenemos a la dirigente de los pueblos Nove Buglé, pueblo originario de Panamá, Alba Pedrol, quien nos hablará sobre la visita que va a hacer el relator de las Naciones Unidas Derechos Humanos por los Originarios, James Anaya. Alba, para que nos comentes esta presencia, ¿qué espera el pueblo Nove Buglé? Bueno, por los últimos acontecimientos que ha habido en este gobierno actual del señor Ricardo Martinelli, donde se han violentado los derechos humanos del pueblo originario, como el pueblo Nove Buglé, en el 2010 en Changuinola, en el 2011 en San Félix y nuevamente en el 11 la matanza en San Félix nuevamente por los proyectos mineros y las violaciones, los asesinatos, las persecuciones, que eso no se ha respetado. Sin embargo, el gobierno no ha tenido respuesta en ese entonces, no le ha dado respuesta ni se ha responsabilizado sobre los hechos que él, por su intromisión propia a nuestro pueblo, conllevó a estos acontecimientos, y por lo tanto viene el relator de los derechos humanos, que tiene que ver con los derechos humanos al nivel mundial. Esperamos que haga una, bajo su óptica, bajo su conocimiento, vea este caso, y que esperamos del gobierno nacional que acate las órdenes para que se respete y que se cumpla con lo que vaya a señalar mediante las violaciones a nuestro hermano Nuaves en la comarca. Asimismo, el señor llega y va a visitar otros pueblos. Además del pueblo Nove Buglé, ha estado también evidenciando este gobierno toda la exclusión, la intromisión a las políticas tradicionales. ¿Qué más podemos decir sobre esto? En sí,